Lección 12, del 15 al 21 de diciembre. La organización de la iglesia y la unidad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Mateo, capítulo 20, versículos 26 y 27. Sábado, 15 de diciembre. El mayor trabajo en grupo. Introducción. Mateo, capítulo 20, versículo 26 y 27. Y Mateo 28, versículos 18 al 20. Mientras que algunos alumnos sienten una tristeza y angustia completas cuando el profesor pronuncia estas tres palabras, otros se llenan de euforia. ¿Qué tres palabras? Trabajo en grupo. Generalmente los integrantes que más disfrutan de este tipo de proyectos son los que dejan que los demás miembros del grupo hagan todo el trabajo, sin importar si se elige un jefe o no. Todo grupo tiene uno, y desafortunadamente esa persona podría terminar haciendo todo el trabajo. Aunque esto pasa a menudo, no tiene por qué ser así. Cada grupo tiene el potencial de trabajar como una máquina bien aceitada. ¿Cómo puede hacer eso un grupo? Puedes estar pensando, es fácil, si cada uno hace su parte, el grupo prosperará. Aunque eso es casi cierto, creo que el grupo modelo necesita ser más que eso. En Mateo 28, 18 al 20, somos llamados a hacer discípulos de todas las naciones. Para lograr una tarea tan importante, los líderes debemos realizar un esfuerzo especial para conectarnos con quienes estamos guiando y animarlos. Los conductores deben ser capaces de ayudar a unir al grupo. Si no se ve unidad, quienes observan desde afuera podrían no querer unirse al grupo, o los métodos actuales no los convencerán de quedarse allí. Además de incentivar a que haya unidad, debemos también estar dispuestos a servir a nuestros hermanos y hermanas. Jesús dijo, «El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás». Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Ninguna tarea es demasiado pequeña. Mantener eso en mente es fundamental para un grupo, además de asegurarse de que todos sepan que tienen una tarea específica e importante que realizar. Se puede distinguir a la legua cuando un grupo está desorganizado y dividido. Cuando pienso en cómo completar un trabajo en grupo con éxito, me viene a la mente la organización de las iglesias. Los cristianos trabajamos en el mayor proyecto grupal del mayor maestro. Permanecer organizados y cultivar la unidad debería estar en lo más alto de nuestra lista de prioridades. Debemos valorar cada puesto en la iglesia, desde quien da la bienvenida hasta el pastor. Nuevamente, ninguna tarea es demasiado pequeña. Domingo 16 de diciembre. Un dulce liderazgo. Evidencia. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 20. A veces los cristianos olvidamos lo que significa ser un verdadero líder. Muchos de nosotros que quizá tenemos posiciones de liderazgo en la iglesia, el trabajo, el colegio o el hogar, nos preguntamos por qué las personas no siguen nuestras instrucciones. El liderazgo no tiene mucho que ver con dar buenas instrucciones o ideas a otros, pero definitivamente consiste en ser un líder siervo. Jesús nos da un gran ejemplo sobre cómo ser un líder siervo en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 20. En esos versículos vemos cómo Jesús, que no solo era el conductor de los discípulos, sino Dios en forma humana, lavó él mismo los pies de cada uno de sus discípulos. En ese tiempo, la mayoría de la población tenía simplemente un tipo de calzado, sandalias o nada. Las sandalias no cubrían todo el pie, sino solo su planta. Las rutas no estaban pavimentadas en ese tiempo y dejaban los pies de los viajeros llenos de tierra. Generalmente, cuando se entraba en la residencia de alguien, el anfitrión hacía que un sirviente lavara los pies a las visitas. Esta es la tarea que Jesús hizo para sus discípulos, lo que lo convirtió en el mayor líder siervo. Se cuenta una vieja historia sobre una mujer que tenía un hijo adicto al azúcar. La madre del niño entendió cuán serio era el problema e hizo un largo viaje con el niño para obtener ayuda. Llevó a su hijo a ver a un hombre sabio llamado Mahatma Gandhi y le pidió que ordenara a su hijo que dejara de comer azúcar. Gandhi dijo a la madre, No puedo decirle eso ahora. Tráelo en 2 semanas y se lo diré. Molesta y confundida, la madre llevó al niño de regreso a su hogar. 2 semanas después, la madre volvió a llevar a su hijo a Gandhi y le hizo el mismo pedido. Esta vez Gandhi le dijo al hijo: «Niño, debes dejar de comer azúcar. No es bueno para tu salud». El niño estuvo de acuerdo y prometió dejar de comer azúcar. La madre, confundida, le preguntó a Gandhi: «¿Por qué no le pudo decir a mi hijo que dejara de comer azúcar hace 2 semanas?». Gandhi simplemente respondió: «Madre, hace 2 semanas yo mismo comía un montón de azúcar». Esta historia nos muestra que hay una conexión fundamental entre ser un líder siervo y guiar por medio del ejemplo. Jesús pudo ser un líder siervo al guiar con sus ejemplos y su vida. En el versículo de memoria de esta semana, descrito en Mateo 20, versículos 26 y 27, Jesús nos enseña exactamente lo que hizo más adelante en el mismo capítulo. Cuando decimos a otros qué hacer y cómo hacerlo, simplemente les estamos dando instrucciones. Sin embargo, cuando les mostramos qué hacer y cómo hacerlo, inspiramos y damos el ejemplo de lo que deben hacer quienes nos observan. Para pensar y debatir. ¿Qué acciones puedes realizar para ser un mejor líder siervo? ¿Cómo puedes cambiar la manera en que otros te ven como líder? Lunes 17 de diciembre. Todos para uno y uno para todos. Logos. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Mateo 28, versículos 18 al 20. Juan 13, versículos 1 al 17. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Efesios 5, 23 al 27. Y Tito capítulo 1, versículos 8 y 9. Los adventistas somos cristianos que creemos que Jesús, el Cristo, vino para intercambiar su vida inocente por nuestra salvación. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros, para que todos podamos reunirnos con Él en el cielo cuando vuelva a buscarnos. La misión principal de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es esparcir el Evangelio a todo el mundo, enseñándoles y bautizándolos, recibiéndolos en el cuerpo de Cristo. Si no estamos unidos como un cuerpo en Cristo con la misma misión y las mismas perspectivas, la separación y la desunión serán inevitables. Definitivamente hay uno para todos, Jesús. Pero, ¿somos todos para uno? Cristo, cabeza de la Iglesia. Efesios 5, 23 al 27. Primero y principal, si Cristo no es la cabeza de todas y cada una de las misiones de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, algo estamos haciendo mal. Si se realizan esfuerzos en su nombre, pero son llevados a cabo con motivos personales, entonces comienza la desunión. En Efesios capítulo 5, 23 al 27, leemos de la función de Cristo y de su Iglesia, comparados con las de un esposo y una esposa. La Biblia dice que así como la Iglesia se somete al Señor, que es la cabeza, las esposas deben someterse a sus esposos. En realidad, a muchas personas no les gusta oír eso, porque en el mundo moderno una sumisión así no encaja con su ideología. En lugar de interpretar la sumisión como algo negativo, este versículo da a entender que es un beneficio, ya que se gana paz y confianza al someterse, porque quien se somete entiende que será cuidado. El cuerpo de Cristo puede descansar con tranquilidad sabiendo que Cristo lo ama y lo cuida, así como un esposo ama y cuida de su esposa, para ser más realistas. Si Cristo no es la cabeza de nuestra vida personal, ¿cómo podremos esperar tener la sumisión que necesitamos para realizar su obra? Organizados para la misión. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Podemos encontrar la misión del cuerpo de Cristo en Mateo 28, 18 al 20. Jesús encomienda a sus discípulos ir y enseñar a todos los que Él les enseñó. Después de enseñarles, se los debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión colectiva de este cuerpo siempre debía ser enseñar lo que Él nos enseñó. Como seguidores de Cristo, siempre deberíamos querer hacer crecer el cuerpo de Cristo. Aunque podamos tener distintos métodos y formas para el ministerio, si la fuerza propulsora no es hacer crecer el cuerpo, entonces Cristo no es la cabeza. Disciplina en la Iglesia. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5 y Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Para llevar a cabo la misión de la Iglesia con éxito con nuestros hermanos en Cristo, es importante que reconozcamos que somos personas imperfectas, que servimos a un Dios perfecto. Es fácil recordar esas imperfecciones personales cuando cometemos un error, pero a veces puede ser difícil recordarlas cuando nuestros hermanos en Cristo también cometen errores. Mateo capítulo 7, 1 al 5, nos recuerda que no juzguemos a otros, así como no nos gustaría que nos juzgaran. Lo cierto es que tienes muchas de las mismas fallas de carácter que señalas en los demás. Nadie es perfecto. Con esto en mente, aprendemos en Gálatas capítulo 6, 1 y 2, que deberíamos ayudarnos unos a otros. En lugar de lastimarnos y hablar mal de los demás, al llevar las cargas de los demás, cumplimos la ley de Cristo. Necesitamos el mismo amor, la misma gracia y la misma misericordia de Dios que quizás estemos negando a otro. Perseverar la unidad de la Iglesia. Tito, capítulo 1, versículos 8 y 9. Al dejar de lado nuestros egos y orgullo, podemos tratar a otros como nos gustaría que nos traten. Esto une al cuerpo de Cristo, porque nos damos cuenta de que todos estamos en la misma situación y ninguno está por encima de los demás, aunque, como el cuerpo, todos tenemos distintas funciones. Tito 1, 8 y 9 explica cómo debería ser el carácter del cuerpo, especialmente de las autoridades elegidas y ungidas, que deben ser fieles a la verdad. Debemos hacer que cada uno de nuestros compañeros mantenga su vista en la misión principal, ya que el mundo nos ve a todos como uno. Debemos rendir cuentas unos a otros. Ningún hombre es demasiado bueno para cualquier tarea en el ministerio. Liderazgo de siervo. Juan capítulo 13, versículos 1 al 17. En Juan 13, 1 al 17, Jesús establece el ejemplo perfecto para el liderazgo de servicio. Él, Dios, se agacha y lava los pies de sus discípulos. Cuando Pedro se resiste, Jesús les explica que no hay unidad si el líder no puede servir también. Luego de lavarles los pies, les encomendó que hicieran lo mismo por los demás. Jesús terminó esta escena diciéndoles, en los versículos 16 y 17, «Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió». ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es un hermoso descubrimiento ver que el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló para hacerse humano, pero también para servir. Lavar los pies definitivamente era una experiencia humillante, ya que los pies estaban muy sucios por caminar todo el día en sandalias por caminos de tierra. Podemos aplicar eso porque hay un verdadero líder que está dispuesto a hacer la tarea más humilde para realizar el trabajo glorificado. Mateo 20:28 declara, «El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como el Rey de Reyes vino a servir y a lavar pies, ¿quiénes somos nosotros para sentir que merecemos que nos sirvan?» Para pensar y debatir, ¿es Cristo la cabeza de mi vida? Aún más, ¿es Cristo realmente la cabeza de mis esfuerzos por difundir el Evangelio? ¿Recuerdo que nadie es perfecto y que todos hemos caído de la gloria de Dios? ¿Estoy llevando las cargas de mis hermanos? ¿Estoy ofreciendo a otros el mismo amor, la misma gracia y la misma misericordia que Dios me ofrece a mí? ¿Necesito ser humillado en el ministerio? ¿Hay alguna parte en la viña del Señor donde siento que soy demasiado bueno para trabajar allí? Martes 18 de diciembre, unidad y servidumbre. Testimonio, Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Todos los credos cristianos tienen un propósito en común en la Iglesia, que es servir y estar unidos con sus semejantes. Algunas personas en cargos importantes, como los ancianos, los diáconos, las diaconisas y los pastores, piensan que son lo más importante a causa de sus títulos en la Iglesia. Se ponen en un pedestal, muy por encima de todos los demás, aislándose de las personas a quienes deberían estar guiando y sirviendo. Esta puede ser una de las causas principales por las que existen iglesias disfuncionales. Para preservar la unidad dentro de la Iglesia debemos hacer dos cosas. recordar la Gran Comisión y notar cómo Jesús vivió siendo ejemplo de cómo ser un gran líder. La Gran Comisión es un mandato poderoso que Cristo nos dio antes de volver al cielo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 18 al 20. Todo lo que Jesús nos pidió que hiciéramos es divulgar el Evangelio a todo el mundo para que las personas puedan oír las buenas nuevas sobre Jesús. Si mantenemos en mente esa misión, no pensaríamos tanto en nosotros mismos sino en otros, y compartiríamos el Evangelio para que sepan que pueden heredar la vida eterna así como nosotros. Nos distraemos tanto por nuestros roles en la iglesia y en la sociedad que olvidamos cuidarnos mutuamente y poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Observar cómo Cristo vivió también es muy importante para preservar la unidad en la iglesia. Jesús no bajó a la tierra para ser servido por los hombres, sino para servirlos. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15 declara: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarle los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y Pablo escribe que Jesús se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 y 8. Jesús quiere que veamos cuán importante es ser un siervo para poder unir a otros e inspirarlos a hacer lo mismo, sin importar de qué clase provengamos o cuán incómodos nos sintamos. Nuestro temor debería ser no servir como Él lo hizo cuando lavó los pies de los discípulos y murió por nosotros. Para pensar y debatir, ¿cómo puedes servir a Dios con todo lo que eres? ¿Qué hace que un siervo sea poderoso e inspirador? Miércoles 19 de diciembre. Trabajar para Dios. ¿Cómo hacer? Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Si alguna vez fuiste conquistador, sabes que desde pequeños se nos ha enseñado que debemos ser un siervo de Dios y amigo de la humanidad. Dios nos llama no solo para servirlo a Él, sino también para servir a otros. Todos quieren llegar a trabajar para Dios, salir, hacer su voluntad y responder cuando Él llama. Recuerdo cuando estaba en la escuela secundaria que un profesor de religión nos dijo que Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Escuchar esto me hizo pensar: ¿cómo nos califica Dios para ser sus siervos y obreros? Estoy seguro de que también hay muchas personas que se preguntan cómo pueden llegar a ser obreros y siervos de Jesús. Hay muchas calificaciones importantes para llegar a ser un obrero de Cristo, pero por cuestiones de espacio, resaltemos solamente algunas de ellas. No te avergüences de servir a otros. Nunca deberíamos avergonzarnos de servir a otros por temor de lo que la gente puede llegar a pensar de nosotros. Mateo 25:40 dice que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Sea lo que fuere que hagas por otros, incluyendo los necesitados, lo estás haciendo para Jesucristo. También leemos en 2 de Timoteo 2:15 que no deberíamos avergonzarnos y que deberíamos interpretar rectamente la palabra de verdad. Anima a otros. Dios nos ha llamado a servirlo y a ser testigos para otros, pero también quiere que animemos a los demás, no solo a los que ya son creyentes, sino a los nuevos en la fe. Tito 1:9 dice: debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Por tanto, anima a quienes pueden estar pasando por luchas en su experiencia con Cristo y desafía a quienes traten de denunciar la palabra de Dios. Ten humildad. Por sobre todo, la humildad es la mayor calificación para trabajar por Dios.

Muchas personas, cuando piensan en la palabra iglesia, evocan un edificio donde se congregan personas en un día específico. Algunos pueden pensar en los líderes, el dinero utilizado o los distintos programas que se organizan. Sí, todo eso es una gran parte de lo que es la iglesia, pero a menudo olvidamos por qué Dios instituyó la iglesia. Deberíamos reunirnos en esos edificios para que Dios nos abastezca para salir a ministrar. Las personas que se reúnen en unidad deberían llenar nuestras comunidades con el Evangelio. Esta lección desafía a los creyentes a mirar más allá de los edificios de ladrillos para llegar a ser uno con los demás miembros de la iglesia y a salir y seguir el ejemplo de servicio de Cristo. Actividades sugeridas. Pide a Dios que te muestre cómo puedes contribuir al cuerpo de Cristo para hacer avanzar su reino. Ora por los directivos de la iglesia. Únete a un grupo de evangelismo de la iglesia. Escribe las bendiciones que has recibido por formar parte de la iglesia de Dios. Pasa algunas horas, un sábado después del culto, andando por la comunidad y testificando cómo lo hacía Jesús. Pregunta a los hermanos de iglesia que estaban antes que tú cómo llegaron a la iglesia. Y por último, pide al Espíritu Santo cada día que te use para servir en tu vida personal y como parte de la familia de la iglesia. Más preguntas del folleto de adultos. En Efesios 5, 23 al 27, Pablo usa la relación entre Cristo y su iglesia para ilustrar el tipo de relación que debería existir entre el esposo y la esposa. ¿Cuáles son las ideas claves de esta relación entre Cristo y su iglesia? ¿Cómo podemos aprender a depender de Cristo y no de otro ser finito? ¿Cómo nos resulta tan fácil? Lee Juan 13, 1 al 20. ¿Qué ejemplo de liderazgo dio Jesús a sus discípulos? ¿Qué intenta enseñarnos Jesús en este pasaje? ¿Cómo podemos manifestar este principio en todos nuestros actos con los demás dentro y fuera de la iglesia? Lee 2 de Timoteo 2:15 y Tito 1:9. Según los consejos de Pablo a Timoteo y a Tito, ¿qué tareas esenciales son responsabilidad de un dirigente y de un anciano de iglesia fieles? ¿De qué forma práctica podemos ayudar a los dirigentes de nuestra iglesia a conservar la unidad en la iglesia? ¿Cómo podemos asegurarnos de ser siempre una fuerza a favor de la unidad y no de la desunión, incluso en medio de disputas? Lee Mateo 16, 19 y 18, 15 al 20. ¿Qué principios dejó Jesús a la iglesia en cuanto a disciplinar y amonestar a los que están en falta? ¿Qué principios nos enseñan a seguir estos pasajes al abordar cuestiones difíciles en la iglesia? Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Gálatas 6, versículos 1 y 2. En nuestro trato con los que yerran, ¿cómo podemos aprender a actuar con una actitud más redentora que de castigo? Medita sobre el significado de la promesa de la presencia de Jesús con su pueblo hasta la segunda venida. ¿Cómo debería afectarnos la realidad de esta promesa al tratar de cumplir con la comisión que nos ha dado Jesús? Reflexiona sobre la idea de un líder siervo. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en el mundo secular? Lee Mateo 20, 25 al 28. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo entiende Dios el significado de la palabra grande? Mateo 20, 26. ¿En contraste con la forma en que el mundo entiende la palabra? Si una de las tareas de los dirigentes eclesiásticos es preservar la unidad, ¿qué deberíamos hacer cuando fallan los líderes de la iglesia, cuando su humanidad les impide ser un ejemplo perfecto? Y por último, ¿por qué es tan importante que administremos disciplina eclesiástica con un espíritu compasivo y de amor para con los que yerran? ¿Por qué Mateo 7:12 siempre debe ser lo más importante en nuestra mente durante el proceso? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla cual luz en la oscuridad, sé una luz.